Martín Maquieira, el gran ganador de esta noche. Martín, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿esperabas de verdad la victoria? La verdad es que esperábamos que estuviera muy parejo, sabíamos que la gente nos iba a acompañar, que el Piquense también nos iba a acompañar y que en Santa Rosa íbamos a hacer una muy buena elección, pero bueno, uno cuando empieza a ver los números se emociona cada vez más. La verdad es que creo que empezó una etapa distinta en la política pampeana y que el cambio también viene haciendo pie en la Pampa. ¿Qué crees que votaron los pampeanos esta tarde? Si bien la elección definitiva será en octubre, pero claramente se estableció un perfil de cuál es el humor social. Creo que acompañaron a Cambiemos, que tanto a nivel nacional, como se va a empezar a dar, pero en la Pampa también hay un voto de confianza al gobierno nacional, que seguramente tenemos que ir corrigiendo el rumbo y mejorar un montón de cosas, pero creo que la gente sigue confiando en este espacio y que en la Pampa también confiaron a la renovación política y a los jóvenes también, o las nuevas caras en política. Muy bien. Supongo que habrás conversado con los otros precandidatos, ¿o no? Sí, hablé con... En realidad estoy justo ahora agarrando el teléfono y respondiendo, pero hablé con Martín y con el Poli Alto Laguirre, hablé con ambos. Francisco me llamó también y no pude hablar, pero bueno, la verdad que un buen gesto y bueno, todos juntos tenemos que tirar para adelante ahora. Martín, ¿el Colo McAllister está con vos también? Sí, estuvimos recién en Pico y estamos yendo ahora para Santa Rosa. Bueno, ¿cuál es la mirada que tenés de acá a octubre respecto de la coalición del PRO y Cambiemos? ¿Interpretás que el radicalismo te va a apoyar? Sí, yo creo que sí, porque tanto en el radicalismo como en el MID y en el FEN, los partidos que integran Cambiemos acá en La Pampa, hay una idea de poder seguir colaborando, de poder trabajar juntos y de que más allá de esta interna el rival nuestro está del otro lado y creo que juntos vamos a poder hacer una gran elección en octubre. Francisco Torroba dijo que se habían entrometido fuerzas del peronismo en la interna, ¿es así? No sé, la verdad no me consta, pero lo importante es que ganó Cambiemos. Así que eso es lo que yo me quedo. Bien, se comentó mucho la foto que te sacaste con Carlos Aragonés, que es un referente del peronismo históricamente. ¿Tenés algo que decir sobre el tema? Sí, la verdad que es uno de los que nos votó, como también muchos otros peronistas que nos han votado, ¿no? Yo creo que viene una renovación también de su partido y muchos disconformes con en general, con los referentes del peronismo nos van a acompañar porque Cambiemos es un espacio abierto. Bien, ¿interpretas como a Aragonés como referente de esa renovación? Es uno de los que nos acompañó, no digo una renovación del peronismo en general, o sea, es uno de los que nos acompañó como muchos otros peronistas. Muy bien. Martín, ¿algo más que decir en este momento de festejo, supongo, que están viviendo? Sí, no, agradecerte por el contacto y que bueno, que vamos a seguir ya a partir de mañana caminando, recorriendo. Tenemos toda una provincia que nos acompañó y que queremos que nos sigan acompañando en octubre. Bien, me tomo el atrevimiento de, si lo tenés al Colo cerca, lo podemos hablar. No, estamos yendo juntos, pero él está en el auto adelante. Ah, va en el otro, ya sí, sería sí. Pedirte demasiado que vayas hasta ahí. Sí, sería complicado. Bueno, Martín, gracias. Estaremos en contacto para hablar de, bueno, de que ya claramente vas a ser diputado nacional, además de candidato, de cuál va a ser tu línea en el Congreso Nacional respecto de la jubilación, de la reforma laboral. Si tenés una mirada ahora y la querés anticipar, te escuchamos. Sí, a ver, lo de la jubilación y tanto la reforma, pero esos son debates que tenemos que dar. Difícilmente, y va, la idea no es modificar... por ejemplo, el convenio, la ley de contrato de trabajo. Me parece que tenemos que ir a un sistema que los gremios también acompañen, una negociación en conjunto, porque la verdad que las pymes de alguna manera están asfixiadas, ¿no?, con la presión impositiva y las cargas laborales. Creo que ese es el debate que tenemos que dar. Con respecto a esa reforma, se han dicho un montón de cosas. La verdad que lo que queremos hacer es debatir qué modelo queremos, digamos, qué de alguna manera sistema provisional tenemos que hacer. Hoy es sustentable, pero quizás cuando yo me jubile en unos 30, 40 años, no, con lo cual tenemos que empezar a ver cuál es la mejor forma de asegurarse a nuestros abuelos de eso. Y se habló mucho de que va a ser obligatorio, que van a perder la edad. La verdad, lo que se planteó es que sea voluntario algunos años más si la persona quiere seguir trabajando. Bien, así que todo eso será materia de debate, obviamente, si va a ganar en octubre. Martín, gracias de vuelta. Lo último que te pregunto es si imaginás que en La Pampa se viene una suerte de polarización como la que se ha generado en los últimos años a nivel nacional. ¿Imaginás un escenario así? Yo creo que sí, y yo creo que los pampeanos en general van a acompañar a Cambiemos. Gracias de vuelta. Muchas gracias. Martín Maquieira, la verdad que ahora sí podemos decirlo, hemos tenido todas las voces, todas.